Anteriormente en Cápsulas Feministas. Este pequeño relato, que de forma torpe trata de politizar una vida entera, también busca reivindicar la figura de la mujer obrera y su papel como elemento estructural dentro de las familias trabajadoras. Así, situar el relato de una mujer trabajadora como núcleo central de la narración me parecía la mejor manera de construir y reivindicar nuestro propio legado obrero, nuestra propia historia proletaria. En el relato, yo creo que se hace bastante hincapié en la situación de la desigualdad y de inferioridad en la que se encuentra la mujer trabajadora dentro de la clase obrera. No por casualidad, esta realidad yo trato de explicarlo a través de la cita de que la mujer es la proletaria del proletariado, ¿no?, de Flora Tristán. Esta historia no habla nada más y nada menos que de mi abuela, que también era mi madre. Es un relato terrenal. Es una historia cargada de sufrimiento, de sacrificio y de lucha sin recompensa de ningún tipo. Es la historia de las obreras y obreros que mueren en el olvido, porque sus compañeros de clase nunca tuvimos herramientas suficientes para reivindicarlos. Dominación de las mujeres en estos entornos donde hay mayor pobreza y mayor desigualdad implica que sea también sobre ellas mismas sobre las que recae la violencia, digamos, más extrema. Y yo creo que esto es, en el caso de mi abuela, ¿no?, la violencia por un lado económica y de clase que sufrió junto con esta violencia machista, esta violencia física, emocional, verbal, sexual y demás. Yo creo que es un pilar esencial para poder entender su vida y para poder entender su biografía. Y no solamente la suya, digamos, ¿no?, sino también la de todas estas mujeres de su generación. Por tanto, que nadie se espere un final feliz. Esto es un relato sobre las miserias, y más concretamente, sobre las miserias de la clase trabajadora. Yo, sobre todo, con lo que me quedaría es con las ganas de mi abuela de vivir con dignidad, como el aprendizaje más grande, ¿no?, de estos primeros capítulos, ¿no? Y sobre todo, saber que, digamos, que esa dignidad no nos la va a dar nadie, ¿no? Esa dignidad la tenemos que construir nosotros. Y bueno, mi abuela creo que era especialista en eso. Y de los siguientes capítulos, bueno, es más difícil hablar de ellos porque hablo más de mí a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, es más complicado. Pero bueno, sobre todo de estos capítulos me quedaría con eso, con esas ganas de vivir con dignidad. Seguimos con la historia de Dolores Díaz Jiménez, contada por su nieta, Lisseth Rosa Silva. En el programa anterior, te contamos la infancia de Lola y nos quedamos en el momento en el que partimos hoy. Su matrimonio marcado por la violencia física y psicológica. Si no has escuchado nuestro episodio previo, te recomendamos que lo hagas para poder entender bien este. Hoy, en Cápsulas Feministas, Lola y Liz. Historia de una mujer obrera y de su nieta. Segunda parte. Cápsulas feministas. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Cantando la Lola se va por Tanto la Lola se va por los mares, la isla se queda sola. ¿Y esa Lola quién será? Casi se ausenta dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va. Cantando la Lola se va por los mares. Los años fueron pasando y la situación con mi abuelo cada vez se fue tornando más insostenible. Los hijos fueron creciendo y algunos ya se habían marchado de casa. Cada vez eran menos los hijos que soportaban a su padre. Algunos incluso se enfrentaron a él sin éxito, tratando de defender a mi abuela. El agotamiento ante aquella situación de maltrato permanente, de lucha diaria por sobrevivir, de explotación laboral constante, provocaron en mi abuela el surgimiento de un nuevo sentimiento. A mí me gusta llamarlo feminismo intuitivo. Y sí, fue el feminismo intuitivo lo que salvó la vida en términos físicos a mi abuela. En un día como otro cualquiera, nuestro también compañero obrero entró en el hogar familiar dispuesto a reafirmar su masculinidad sobre el cuerpo de nuestra hermana trabajadora. En ese contexto comenzaron de nuevo los insultos, los gritos y, en definitiva, aquella escalada de violencia verbal y emocional que culminaba con la violencia física. Sin embargo, mi abuela decidió que ya era el momento de empezar a poner límites, y en efecto así fue. Cuando mi abuelo se disponía a pegarle, ella cogió el palo de la escoba y, en lo que hoy se ha calificado de autodefensa feminista, empezó a golpear al maltratador hasta que este acabó por los suelos. Aquel borracho pasó toda la noche vomitando y con diarrea a causa de la autodefensa de Lola y comprendió que las palizas se habían acabado para siempre. Y no porque él no precisase reafirmar su frágil masculinidad, sino porque aquella mujer ya había decidido no soportarlo más. Así, las palizas se acabaron por el instinto de supervivencia, el feminismo intuitivo y el agotamiento de nuestra compañera obrera. Los malos modos a la hora de hablar de mi abuelo hacia ella continuaron, pero ya nunca más se atrevió a ponerle la mano encima. Ojalá le hubieras pegado antes, pensé cuando ella me lo contó. Sin embargo, en todos los momentos no somos capaces de tomar cualquier decisión. Supongo que cuando ella ya no tenía nada más que perder, cuando sus hijos ya no estaban en el hogar familiar, acabó perdiendo el miedo y así fue como se enfrentó a su maltratador y, a su vez, compañero de la misma clase. Con el tiempo, el alcohol y el tabaco acabaron resintiendo la salud de mi abuelo. Enfermó de cáncer de pulmón y acabó falleciendo. Muchos lloraron su muerte, incluidos sus hijos. También mi abuela lloró y sufrió su pérdida, aunque a día de hoy sigo sin saber por qué. Sí, a mí, bueno, cuando me lo contaba, claro, yo me lo contó incluso varias veces, porque ella me contaba las mismas historias incluso varias veces, ¿no? Y claro, efectivamente es un ejemplo de esa necesidad que tenía de sobrevivir. Es decir, o sea, por encima de todas las cosas, lo que necesito es sobrevivir, porque tengo motivos para sobrevivir, ¿no? Mi abuela tenía pues eso, tenía que sacar adelante a su hijo, tenía un montón de motivos por los que sobrevivir, también por ella misma, ¿no? Pero sobre todo eso, el decir, por encima de todas las cosas tengo que vivir, y ya ha llegado un punto en el que lo único que me queda es la autodefensa. A mí me parece... ese ejemplo me parece brutal, porque hay otra, bueno, gente cercana que ha leído el relato y tal, y cuando leen esto me dice, me recuerda a lo que pasó con mi madre, a lo que le pasó a mi madre. Entonces creo que la autodefensa, aunque no puedo decir, porque no tengo datos, ¿no?, para constatar cuántas mujeres en un momento dado se defendieron de su maltratador y acabaron pegándole, aunque no tengo datos para decir eso, pero creo que la autodefensa, si rascamos un poco, ¿no?, en estas historias familiares y tal, seguro que encontramos en algún momento algún ejemplo de alguna mujer que de alguna manera se intentó defender. A mí me daba mucha tristeza cuando me lo contaba que no se hubiera defendido antes. ¿No? Que no hubiera sido capaz de pegarle antes ella a su maltratador. Me entristecía porque vivió mucha violencia. Pero claro, también, como lo cuento en el relato, ¿no?, que todos no somos capaces de tomar todas las decisiones en todos los momentos. Y bueno, ella necesitó también su proceso para poder tomar esa decisión. Esta violencia que sufrió ella y que era una violencia además compartida por todas las mujeres, ¿no? Yo, o sea, me quedo con esa frase de mi bisabuela, que además mi abuela yo creo que la odió siempre por haberle dicho eso, ¿no? Cuando mi bisabuela le dijo, con la cuchara que hayas escogido, con esa es con la que tienes que comer, ¿no? Bueno, esa frase que me parece brutal y además una historia compartida, porque la situación de violencia se compartía en el resto de familias que eran vecinos de mi abuela, ¿no? Cuando me contaba, ¿no? Es que se fue corriendo y se metió en la casa de fulanita porque el marido la estaba buscando para pegarle. O sea, todo este tipo de relatos, ¿no? Yo lo que quiero dejar sobre todo muy claro es que eran posibles y existían porque había todo un sistema, aunque ese sistema sigue existiendo, pero en aquel momento concreto, puntual, en el que estamos hablando del Estado franquista, había todo un régimen jurídico e institucional que sustentaba esa violencia. Entonces, para mí es muy importante, además de hecho he traído algunos datos, ya que soy jurista, bueno, que me dedico al mundo este del derecho. Algunas cosas que ya conocía, otras que sigo leyendo al respecto, ¿no? Pero sobre todo relacionadas con el cuerpo doctrinal e ideológico del franquismo y qué influencia tenía eso sobre la mujer. O sea, cómo el franquismo lo que va a hacer sobre todo es aleccionar a las mujeres, por supuesto despojarles todos los derechos que se ha venido conquistando durante la Segunda República, y devolverlas de alguna manera al sitio al que ellos piensan que nunca tendrían que haber salido, ¿no? Que eran las cocinas de sus casas. Porque sí, mi abuela trabajaba fuera de casa, pero dentro de casa ella era la que tenía que estar dentro de la cocina. El régimen franquista va a... Yo he traído cuatro grandes espacios. Por un lado el derecho de familia, por otro lado el derecho penal, por otro lado el derecho a la educación y por otro lado el derecho del trabajo. O sea, he traído como esos cuatro grandes bloques donde he seleccionado algunas medidas en las que se ve cómo jurídicamente y cómo institucionalmente el régimen apoyaba, no es que apoyaba, sino que es que el régimen encaminaba ese sometimiento de la mujer. En concreto, en el derecho de familia, en el derecho civil, se va a instaurar nuevamente el principio de la discapacidad legal de la mujer casada. Es decir, que la mujer que se casa no es una mujer adulta, emancipada y carente de tutela, sino que se encuentra sometida a la tutela de su marido. O sea, en la mayoría de los casos, de hecho, lo que pasábamos era de la tutela del padre de familia a la tutela del marido, porque además la mayoría de edad estaba para las mujeres, creo recordar, en los 25 años, y hasta los 25 años la mujer tenía, hasta que alcanzaba la mayoría de edad, tenía la obligatoriedad de estar residiendo en la vivienda familiar. Entonces, una vez que alcanzaba esa mayoría de edad o una vez que se casaba, estaba sometida bajo la tutela del marido, porque evidentemente las que no se casaban ya se encargaba la sociedad de tener un reproche social contra ella. Evidentemente se suprime el matrimonio civil, se suprime el divorcio, o sea, la posibilidad de las mujeres de divorciarse, y hay una figura que es terrible, la licencia marital, que consistía en que como se consideraba que el marido era el único capaz de administrar los bienes familiares, pues la mujer necesitaba autorización del marido, pues para, por ejemplo, poder abrirse una cuenta en el banco o para poder tener un pasaporte o lo que sea. Es decir, solamente estaba dispensada de conseguir esta licencia en los casos en los que, bueno, pues se trataba de compras menores, vamos, lo que es la compra de la comida y poco más. Además de esto, también quiero decir que desde un punto de vista civil el marido ostentaba la representación de la esposa, que significa que la mujer no podía comparecer por sí misma en juicio ni designar a un abogado o a un procurador, sino que comparecía a través de su marido y esta decisión estaba sobre el marido. En el ámbito del derecho penal, el franquismo sobre todo lo que va a hacer es reprimir con mucha fuerza todo lo relacionado con el comportamiento sexual de las mujeres. Hay una cuestión, un delito que se recupera, que había sido derogado durante la Segunda República, tiene un nombre un poco extraño, se llama uxoricidio por causa de honor, que significa que se reconocía al hombre la posibilidad de matar a su mujer o de maltratarla en el caso de que la encontrase en una situación de adulterio. Evidentemente se penaliza nuevamente el adulterio solo para el caso de las mujeres. Se destipifica la violencia sexual dentro del matrimonio, es decir, que no se reconoce, no tiene ningún reproche a nivel penal, y se penaliza el aborto, no solamente el aborto de la mujer a la que se lo practican, sino también de las personas, o sea, no solamente se penaliza a la mujer a la que le practican el aborto, sino también a las personas que practican ese aborto. en materia de derecho educativo se derogan, por supuesto, todas las leyes republicanas que habían establecido la educación laica, obligatoria y coeducativa mixta, y se va a volver a separar a los niños y a las niñas en la escuela, y va a haber una educación diferenciada en el sentido de que las niñas van a tener materias específicas, porque se considera que solo tienen que aprender a ser buenas madres y buenas esposas. Entonces, pues se le va a enseñar asignaturas como economía familiar, ¿no? Que saber llevar la casa, básicamente. E incluso en las asignaturas que son comunes, como por ejemplo formación del espíritu nacional o educación física, también va a haber contenidos distintos para las mujeres y para los hombres. Las mujeres, además, que se preocupaban durante la dictadura de ser cultas, pues van a ser tachadas de poco femeninas y, nuevamente, al igual que las mujeres que decían no casarse, pues van a tener el correspondiente reproche social. Y finalmente, ya en el ámbito del derecho del trabajo, antes de que finalice ya la guerra, en el año 1938, se aprueba el fuero del trabajo por decreto de 9 de marzo, que, entre otras cuestiones, lo que va a hacer es prohibir el trabajo nocturno a la mujer. También se va a establecer que se dispensa de la obligatoriedad de trabajar a la mujer casada, y se dice que solamente la mujer casada va a poder trabajar en el caso de que su marido no alcance un determinado nivel de ingreso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta normativa no afectó a mi abuela porque mi abuelo nunca tuvo un nivel de ingresos tal que legalmente estuviera como reconocido como para dispensar a la mujer del trabajo. Pero sí le afectaron todas las políticas laborales siguientes. Por ejemplo, las mujeres que trabajaban fuera de casa mayormente se ocupaban todas del sector, en su mayoría, del sector doméstico, y si no trabajaban en el servicio doméstico, pues lo que trabajaban era en fábrica, mayormente textiles. Pero en estas fábricas había diferencias retributivas con los hombres, no cobraban lo mismo que los hombres, y por supuesto tampoco podían acceder a puestos dentro de la fábrica que implicasen mayor responsabilidad. Y a esto además se une que el marido podía solicitar que el salario que percibía su mujer lo percibiese él directamente. Entonces, bueno, todo esto lo explico porque esa violencia de la que estamos hablando no sería posible, sobre todo si no hubiese todo este cuerpo institucional puesto al servicio del patriarcado, ¿no? Puesto ahí al servicio de la opresión y del aleccionamiento de las mujeres. Por eso me parecía importante también señalarlo, vaya. Capítulo 3. Leninismo, el orden dentro del caos. Habían pasado ya varios años desde el fallecimiento de Eugenio cuando mi abuela entró en mi vida como un pilar fundamental. Tras la muerte de mi abuelo, ella se apuntó en la escuela de adultos para la obtención del graduado escolar. Comenzó a hacer algunos viajes. Cuando ya se había acostumbrado a viajar sola, decidió venir a Tortosa, el lugar al que habían emigrado mis padres desde Andalucía al no encontrar trabajo. Yo tendría unos 5 años cuando mi abuela llegó a mi casa de Tortosa por primera vez. La verdad es que Tortosa siempre ha sido para mí pues una ciudad súper importante en mi vida, y aunque es cierto que yo he viajado a Cataluña con posterioridad, ya siendo mayor, todavía no he sido capaz de volver a Tortosa. Y bueno, es algo que tengo pendiente porque tengo como la necesidad de poder reconciliarme y reencontrarme con todos los sitios en los que yo estuve alguna vez, ¿no? Allí cuando era pequeña. Es un lugar muy importante para mí porque Tortosa pues, fue el primer sitio en el mundo donde yo puedo decir que aprendí a vivir. Allí conocí de primera mano, la verdad, muchas de las contradicciones que sufre la gente que emigra del sur hacia el norte pues para poder trabajar, ¿no? Aprendí a convivir con todas estas contradicciones y también a poder extraer mis propias conclusiones a pesar de lo pequeña que era. Y quiero contar, porque me parece muy ilustrativo, que bueno, me esforcé muchísimo por aprender el catalán muy pronto. Y no solo eso, sino que además me esforzaba mucho por hablarlo con mi padre en público. De hecho, le decía, papá, vamos a fingir que somos de aquí. Y entonces me ponía a hablar con él en catalán. Y bueno, hacía eso porque en mi cabeza yo ya había construido la idea de que los que hablábamos castellano en casa era porque éramos pobres, ¿no? Era porque éramos inmigrantes y entonces, bueno, éramos pobres. Entonces yo me esforzaba mucho en aquel momento por no parecer inmigrante, la verdad. Y bueno, creo que esto es consecuencia en parte también de esa idea, de esa Cataluña puyolista que estaba construyéndose y que se estaba afianzando y estaba muy afianzada en aquel momento, ¿no? Donde efectivamente había sitios donde se podía hacinar a la clase obrera y otros sitios donde se concentraba el capital. Bueno, el caso es que allí estuve, como digo, aprendiendo a vivir y nació mi hermano pequeño, José Miguel, ya en los últimos años que pasamos allí. Y bueno, él ahora pues tampoco está aquí, él se ha ido a Holanda, es de estos jóvenes que tenemos exiliados por ahí por el mundo trabajando, pues porque aquí no tienen, digamos, las oportunidades que necesitan, ¿no? para poder salir adelante. Cuando mi padre me contó que mi abuela iba a venir 2 semanas a Tortosa, yo recuerdo que me emocioné muchísimo. Era comprensible aquella emoción, ya que nuestra vida en Tortosa también estaba sometida a muchas violencias, y algún elemento novedoso que se saliera de aquella rutina, organizada una vez más en torno a la supervivencia, era algo que había que celebrar. Mi abuela vendría a Tortosa con algunos de mis primos y con uno de mis tíos, y pasaría con nosotros al menos unas 2 semanas. Ocurrió así durante 2 veranos. Yo no había tenido la oportunidad de tener mucho contacto con mi abuela, y me mostraba francamente animada sabiendo que ella llegaría. Me imaginaba que iba a hacer con ella muchas actividades, leer cuentos, dibujar, jugar. En definitiva, pensé que vendría alguien que me querría mucho y de quien tendría un gran recuerdo. Y en efecto, mi abuela sí que era alguien que quería mucho a mis padres, a mi hermano y a mí, pero no nos iba a demostrar en aquel momento ese afecto de la forma que yo pensaba. Lo primero que me sorprendió cuando llegó fue su frialdad. Casi no nos daba besos. Y para mí, a mis 5 años de edad, el amor se mostraba fundamentalmente a través del contacto físico. También me sorprendió ver que gritaba con relativa facilidad. Yo pensaba que gritaba porque se enfadaba, y alguna vez de forma tímida le pregunté, pero ella me dijo que no estaba enfadada y que no pegaba voces, que esa era su forma de hablar. En algún momento intenté hacer algún acercamiento con ella. Por ejemplo, me sentaba a su lado para enseñarle mis cuadernos de la escuela. Ella me dijo que había muchas faltas de ortografía y que no entendía bien lo que escribía, que mi letra no era buena. Yo intentaba explicarle que todo aquello era catalán y que la V, la B, la I latina y la Y se utilizaban de otra manera, pero ella no parecía estar demasiado interesada. Bueno, ella realmente donde realmente aprendió a leer y a escribir fue en la escuela de adultos, porque es verdad que de pequeña, bueno, se intentó un poco y tal, pero es cierto que entre esto que he contado, ¿no?, que ella se iba y prefería las clases de música y tal, pues al final ella realmente cuando aprendió a leer y a escribir y tal fue, digamos, de manera más suelta, fue siendo ya adulta, ¿no?, ahí en la escuela de mayores, que además era la misma escuela donde yo iba por la mañana con mi hermano. Entonces sí recuerdo a veces que mi abuela pues venía de trabajar y decía, venga, que nos vamos a la escuela. Entonces nos llevaba a nosotros por la tarde allí al aula. Pues claro, nosotros éramos los únicos niños que estábamos allí porque eran, pues, sobre todo señoras mayores, ¿no?, que estaban allí con el profesor, que todavía me acuerdo del nombre, se llamaba Luis, el profesor que tenía ella. Y bueno, entonces mi hermano y yo pues nos pasábamos las tardes que ella podía ir y tal, pues estábamos allí en la clase, además nos portábamos muy bien y nada, entonces ahí fue donde ella realmente aprendió a leer y a escribir de manera, digamos, más correcta. Además, con sus compañeras de clase también era como se organizaban viajes, ¿no? Yo recuerdo haber ido con ella, por ejemplo, a la playa en verano y cosas así, de esto que ponen un autobús para que vayan, pues bueno, en grupo, todas y tal, ¿no? Pues yo recuerdo haber ido con mi abuela. Una de las cosas que me parece más curiosa es que, bueno, mi abuela era zurda, en realidad, y tenía tan interiorizado que no tenía que escribir con la mano izquierda, que no tenía que ser zurda, que ella en la escuela de adultos aprendió a escribir con la mano derecha. Entonces ella me enseñaba a mí los cuadernos y me decía, esto lo he escrito con la mano derecha y esto lo he escrito con la mano izquierda. Entonces me decía, mira, esto que he escrito con la mano izquierda está muy mal, está la letra muy fea, tal. Y estaba mejor realmente que lo que había escrito con la mano derecha porque ella era zurda. Pero bueno, ella se esforzó mucho en aprender a escribir con la mano derecha. Así que bueno, me parecía un detalle, la verdad, súper interesante, porque además, bueno, yo en aquel momento no lo entendía, ¿no? Porque decía, ¿qué más da? Pero bueno, luego mi padre, por ejemplo, también es zurdo, ¿no? Y sí, me contó ya mi padre, ¿no? Pues lo que le pasaba en la escuela, ¿no? Que esto de que te ataban la mano izquierda en la silla y que no te dejaban escribir con la izquierda, o que te decían, pues, que eso era el demonio y todo este tipo de cuestiones. Recuerdo que me enfadé mucho. Estaba bastante frustrada porque mi expectativa de cómo iba a ser mi relación con mi abuela no se había cumplido. Así que con bastante desilusión, pensé en no volver a intentar jugar con ella nunca más. Opinaba que ella solo era uno más de esos adultos que yo ya había conocido y que nunca solían ser demasiado amables con los niños. Dejé de intentar hacer cosas con ella y me limité a observarla. En ese momento, a través de la observación, empecé a descubrirla. Me di cuenta de que, a diferencia de lo que yo había conocido hasta entonces, mi abuela se quedaba en casa todo el día. Solo por eso ya merecía mi admiración, porque yo estaba acostumbrada a que en mi entorno no hubiera con mucha frecuencia adultos cerca. Por tanto, que ella permaneciese todo el día en mi casa me permitió observarla cada vez con más atención, dándome cuenta de todo lo que hacía por nosotros. Se levantaba por la mañana antes que los demás, conseguía lo que hacía falta comprar para comer, preparaba todas las comidas, limpiaba la casa, lavaba la ropa. Se pasaba el día entero trabajando y convirtiendo aquel lugar en un hogar. Yo identifiqué perfectamente que aquello empezaba a ser un hogar cuando, gracias a ella, comíamos al menos 3 veces al día. Nunca nos saltábamos las comidas y siempre era ella la que cocinaba y nos llamaba a la mesa a todos. Por la noche la veía que se quedaba cocinando todavía más y me di cuenta de que lo que hacía era preparar para mi padre la canasta de comida que tenía que llevarse él para pasar el día entero en la obra. Así, con su llegada, empezaron a existir normas en mi casa. A todos nos mandaba y organizaba. A mí, en concreto, me prohibió hacer ruidos entre las 3 y las 6 de la tarde. Decía que era la hora de la siesta, hora de dormir, y que no era momento de que los niños estuvieran jugando y haciendo ruido. Yo odiaba la siesta, pero era bastante obediente y no molestaba demasiado. En una de aquellas horas de siesta interminables, me llamó para que me sentase con ella. Me dijo, ven, que te voy a mirar. Eso significaba que iba a quitarme algunos piojos. Se sentó en una silla al lado de la ventana del salón de mi casa y me indicó que me sentase en el suelo, con las piernas cruzadas, y comenzó a quitarme los piojos. A partir de aquel día, en aquellas horas interminables de siesta de verano, ella sacaba un rato para mirarme. Sus técnicas eran muy variadas. A veces me pasaba una peineta y me echaba un líquido que hacía que me picase mucho la cabeza. Ella decía que me picaba tanto porque los piojos estaban muriendo y chupaban la sangre con más intensidad. Yo me alegraba por ello. En otras ocasiones, cuando se le acababa el líquido de la farmacia, me empapaba la cabeza con vinagre y me envolvía el pelo en una bolsa de plástico. Me dejaba así durante un rato y luego me lavaba la cabeza. Cuando acababa de mirarme, siempre me peinaba con una coleta, diciendo que no me la quitase, porque si me peinaba de otra forma, se me verían los piojos. Yo me sentía muy afortunada cuando mi abuela dedicaba un rato del día a quitarme los piojos. En aquella época tenía tantos que soñaba con sentir por fin la cabeza totalmente limpia. Pensaba que si mi abuela conseguía quitarme todos los piojos y liendres de mi cabello fino de color castaño, yo seguiría siendo pobre, pero ya no tendría que avergonzarme por ello. Tener la cabeza limpia significaba para mí que ya nunca más ninguna niña tendría prohibido jugar conmigo por mi falta de higiene. Eso me permitiría recuperar mi dignidad. En aquel momento yo no sabía el significado de esa palabra, solo lo que sentía cuando me rechazaban por piojosa, por ser pobre. Desde aquel momento empecé a darme cuenta de que mi abuela, aunque no era aquella abuela que yo había imaginado antes de que llegase, sí que se preocupaba por mí, me cuidaba, lo que significaba que me quería. No solo yo recibía sus cuidados, en casa todos lo hacíamos. Así fueron pasando los días hasta que mi abuela comenzó a preparar su viaje de vuelta. Se marchaba de nuevo a Córdoba. Se iban acabando aquellas 2 semanas que ella había escogido para venir a vernos. Conforme se acercaba la fecha de su partida, yo la observaba cada vez más. Intentaba mostrarle con gestos mi tristeza, pero ella no parecía exteriorizar ningún dolor por su partida. Sin embargo, mi padre sí que se dio cuenta de mi cara el día en que ella finalmente se marchó. Me preguntó que si estaba triste porque la abuela volvía a Córdoba, y le dije que sí. Le dije que estaba triste porque ahora que ella se había marchado, las cosas volverían a ser como antes. Mi abuela, en aquellas semanas en las que vino durante 2 veranos seguidos, me enseñó el amor desde una perspectiva totalmente diferente para mí, y que se concretaba en situar el orden y los cuidados como elemento central de nuestras vidas. Hoy supongo que todo aquel trabajo no lo hacía por amor, sino por sentir que era su obligación, pero en todo caso, fue para mí la primera persona que me enseñó que el amor también podía ser expresado a través de los cuidados, aunque estos no se realicen solo por amor. Bueno, pues sobre todo con lo que yo me quedo es que recibir todos esos cuidados a mí me hacía muy, muy feliz. O sea, yo creo que la anécdota que cuento, ¿no? Que además es una anécdota también muy compartida y que no sé por qué, que parece que hace como 50 años y en realidad hace muy poco tiempo, ¿no? Es eso de, bueno, pues nos sentamos a la luz de la ventana, ¿no? Y te va a mirar porque tienes piojos, entonces te tengo que quitar los piojos, y esto de que te pongan el vinagre en la cabeza y te líen ahí la bolsa y, ¿no? Y el quejarse, ay, como me molesta, me pica, tal, bueno, aguántate un poco y ahora te lavo la cabeza y te lo quito, o sea. Quiero decir que es algo que he vivido y que además sé que gente de mi edad ha vivido. Y no sé, me llama la atención que cuando lo cuentas parece que hace de esto como medio siglo, ¿no? Y que va, hace muy poquito tiempo. Para mí, digo que el tema de recibir los cuidados que ella me daba, pues me hacía muy feliz porque mi abuela realmente no era una mujer cariñosa, ni era una mujer, digamos que la abuela que se sienta a leerte un cuento y a jugar contigo en la alfombra, en el salón, esa no era mi abuela. Y bueno, yo cuando al principio me hablaron de ella, ¿no? Y me dijeron, va a venir a vernos y tal, pues claro, yo tenía como esa imagen, ¿no? De, oh, genial, pues entonces va a venir alguien que va a jugar conmigo. Entonces, claro, luego me di cuenta que no, que mi abuela había llegado allí como pues eso, ¿no? Para poner orden y hay una canción de Carlos Puebla, ¿no? Cuando dice, y en eso llegó Fidel, pues yo lo trasladaría totalmente a mi abuela, ¿no? Y en eso llegó la Lola, porque sí, llegó y era como que yo no he venido aquí a jugar. Entonces, bueno, a mí me costó, me impactó, pero aprendí a quererla y aprendí a entenderla. Y fueron muy valiosas las lecciones estas que aprendí cuando la veía a ella, ¿no? De, pues eso de, ahora toca comer, ahora toca descansar y no se puede hacer ruido, ahora toca pues lo que sea. No sé, me parece que de lo que un aprendizaje del cariño, pero de una manera distinta a como a veces lo tenemos nosotros concebido. Con su marcha, supe poner palabras a lo que sentía cuando la observaba convirtiendo mi casa en un hogar. El capitalismo desordena nuestra vida. No nos permite formar proyectos vitales al ofrecernos salarios de miseria, jornadas interminables, al no dejarnos espacios para los cuidados. Y sin embargo, mi abuela, que era aquella obrera superviviente, había aprendido a exprimir todos los recursos que era capaz de conseguir dentro del sistema desigual. Es posible que mi abuela hubiera llegado a Tortosa para enmendar aquella vida de caos que teníamos, fruto de las desigualdades provocadas por el capital y de la incapacidad de mis padres abatidos por tanta miseria. Probablemente aquella sería mi primera gran lección leninista. Ella, acostumbrada a sobrevivir dentro de las miserias de la clase obrera, sabía perfectamente organizar el espacio vital del que disponíamos para formar un hogar. Llegó para poner orden en nuestras vidas, establecer normas, certezas y 3 comidas al día. Con su marcha comprendí que todo aquello era más importante que jugar con ella o que entendiera mis lecciones redactadas en catalán en mi cuaderno escolar. Bueno, pues de estos primeros capítulos del relato, además de las ideas sobre las que ya hemos hablado, sobre todo, ¿no?, que se expresan de la violencia y demás, yo sobre todo con lo que me quedaría es con las ganas de mi abuela de vivir con dignidad, como el aprendizaje más grande, ¿no?, de estos, digamos, de estos primeros capítulos, ¿no? De ahí utilizo la metáfora esta de que ella sería la primera gran lección leninista, ¿no? En el sentido este de decir, ella había venido para poner orden dentro de todo ese caos del capitalismo. Ese intento que tuvo siempre de estructurar esos entornos tan desiguales, de exprimir todos esos recursos que pudiera conseguir, bueno, pues para poder darnos la vida más digna posible, pues es la lección más importante que extraigo. Y sobre todo, saber que, digamos, que esa dignidad no la va a dar nadie, ¿no? Esa dignidad la tenemos que construir nosotros. Y bueno, mi abuela creo que era especialista en eso. Capítulo 4. La separación de mis padres y nuestra nueva vida en Las Palmeras, Córdoba. Esos fueron mis primeros encuentros con mi abuela en Tortosa, hasta que llegó el momento en que mi hermano y yo fuimos a vivir con ella para siempre. No quiero extenderme demasiado en narrar las causas o motivos que nos obligaron a trasladarnos a Córdoba. pero sí daré algunas pinceladas para que se comprenda la magnitud de aquella marcha. Nuestra vida en Cataluña estaba cada vez más agotada. Ni mi padre ni mi madre tenía empleo, y mi hermano y yo solíamos pasar mucho tiempo solos en casa. Yo había aprendido a preparar tortilla francesa, pan tostado con mantequilla y leche con galletas. Y básicamente eso era lo que solíamos comer. Los servicios sociales llevaban tiempo siguiéndonos la pista y yo empecé a sentir que tenía una responsabilidad: evitar acabar en un centro de acogida con mi hermano y que nos separasen de mis padres. A eso se unía mi temor permanente por acabar sola, ya que yo solo pensaba que mi hermano, de 2 años, tendría más facilidades de ser adoptado que yo, y que si a él lo adoptaban, yo me pasaría el resto de mi infancia sola, en un centro de menores, sin ninguna familia que quisiera acogerme, ya que yo ya tenía 7 años, era una niña demasiado mayor. Bueno, pues es verdad que sí, con 7 años se produce un cambio muy importante en mi vida. Bueno, en el sentido de que de repente se aceleran muchas cosas y yo tengo como que asimilar muchas cosas de golpe. Realmente no había pensado, ¿no?, en esa coincidencia de que tanto en la biografía de mi abuela como en la mía, los 7 años, ¿no?, es una edad en la que, bueno, al final llegan como muchas responsabilidades de golpe. Salvando la biografía, lo que respecta a mi infancia, es cierto que yo no tengo ahora mismo... no pienso en mis 7 años como en el sentido de decir, bueno, en ese momento se produjo un cambio que a mí de golpe y plumazo no me hizo adulta. Es decir, que como lo que pasó a partir de ese momento era al final la consecuencia de muchas cosas que habían ido ocurriendo progresivamente, pues claro, luego ya lo que culminó cuando yo cumplí los 7 años, ¿no?, y al final toda la aceleración que vino de todos estos sucesos, para mí no fueron que de golpe me hice adulta, sino que sin darme cuenta ya me había hecho adulta cuando habían ocurrido todas estas cosas. Lo que sí me quedo, que además me llama mucho la atención, es que en aquellos años miraba el mundo con esos ojos inexpertos de una niña, ¿no?, porque todavía era una niña. Entonces miraba el mundo con esos ojos, pero luego extraía conclusiones que eran conclusiones de una adulta, o por lo menos de alguien que tenía que ser mucho más mayor. Entonces esa, no lo llamaría disociación, pero sí esa doble cara, ¿no?, el decir, miro como una adulta, pero cuando interiorizo todo lo que estoy viviendo, miro como una niña, perdón, pero cuando interiorizo todo eso que estoy viviendo, al final la conclusión que saco es una conclusión de adulta. Es algo también difícil de manejar, porque bueno, tienes que interiorizar muchas cosas, pero bueno, me quedo con eso, aunque seguía todavía mirando el mundo como una niña y bueno, con esa capacidad de poder analizar las cosas desde otro sitio. Pensaba que yo era capaz de evitar aquello, así que me levantaba todas las mañanas para ir a la escuela, aunque nadie se acordase de que yo tenía que ir a la escuela. Como no teníamos despertador, utilizaba como referencia la sirena que sonaba para los obreros advirtiéndoles de que llegaba la primera pausa para el bocadillo. Los obreros empezaban a trabajar a las 7 y aquella sirena siempre sonaba a las 9, la hora en la que yo tenía que estar en la escuela. Por alguna razón, la sirena siempre sonaba cuando yo me estaba peinando, así que en cuanto la escuchaba sonar, cogía la mochila y salía corriendo en dirección a la escuela pública La Merced, mi escuela. Mi objetivo era llegar lo más pronto posible desde que terminaba de sonar la sirena. Desde mi casa había 20 minutos hasta la escuela, pero yo no solía tardar más de 10, ya que iba corriendo. De camino al colegio, recuerdo que siempre veía a la madre de mi compañera Erika volviendo después de haberla dejado a ella en clase. Yo la miraba con cierta vergüenza, porque yo era amiga de su hija. Pensaba que si su madre me veía llegar siempre tarde a la escuela, le prohibiría a su hija seguir siendo mi amiga, ya que podía pensar que yo era una mala influencia. Sin embargo, y aunque tardé un tiempo en entenderlo, yo no podía evitar las inspecciones y vigilancia de los servicios sociales, ni siquiera con mi conducta impecable en la escuela. Así, llegó el día en el que la tutela legal, tanto de mi hermano como mía, pasaron a ser de la administración pública. Lo que habían reiterado los servicios sociales acabó cumpliéndose el día en que nos contaron que mis padres no podían seguir haciéndose cargo de nosotros. Ninguno de los dos contaba con recursos suficientes para mantenernos. Mi padre, para evitar precisamente la separación entre hermanos que podía suponer el hecho de permanecer en un centro de acogida, se puso en contacto con mi abuela. Aquellos días los viví de forma muy acelerada, pues comenzaron todos los preparativos para nuestra partida a Córdoba. Con una sensación de miedo y timidez, entré en un despacho porque me avisaron de que alguien me esperaba al otro lado del teléfono. Cuando pregunté quién era, me respondió mi abuela Lola. Me decía que iba a venir a por nosotros, a por mi hermano y a por mí, y que íbamos a vivir con ella durante un año. Solo un año en el que mis padres iban a resolver sus problemas. Transcurrido este tiempo, si todo iba bien, volveríamos con ellos. Una vez más, mi abuela llegaba a mi vida para volver a poner orden en ella. Nos esperaba una vida diferente, tutelados por mi abuela, en el barrio periférico de Las Palmeras, de la particular ciudad de Córdoba. Recuerdo perfectamente el día en que mi abuela llegó a Tortosa y nos recogió con mis dos tíos, Lolo y Maribel. Acompañados por mi padre, mi abuela y mis tíos, fuimos a mi casa y recogimos algunas ropas y pertenencias. Recuerdo que mi padre quería que me pusiera un vestido muy pomposo de color rosa, pero yo estaba demasiado acalorada y como el viaje a Córdoba iba a ser largo y lo íbamos a hacer en coche, todos convinieron en que era mejor que llevase un vestido más cómodo. Era un vestido de tirantes de color amarillo. Me despedí de dos amigas, Bárbara y Nuria, y les dije que nos veríamos al año siguiente, ya que según me habían informado, me iba un año entero a vivir con mi hermano a casa de mi abuela. Transcurrido un año, mis padres ya habrían resuelto sus problemas y podríamos regresar con ellos, pero ya nunca volvimos a Tortosa. Llegamos al coche. Yo estaba un poco aturdida. Me preguntaba constantemente dónde estaba mi madre. A día de hoy aún no he sabido dónde estuvo mi madre aquel día. A veces pienso que para ella fue demasiado difícil poder despedirse de nosotros ante la familia de mi padre. Pensar eso es menos triste que pensar que ni siquiera sabía que aquel día nos marchábamos. Así que, sin saber dónde estaba mi madre, le dimos un beso a mi padre y nos despedimos con la promesa de que nos llamaría. Nos montamos en el coche y a los pocos segundos de que este arrancase, la imagen de mi padre desapareció. Yo miraba a mi hermano. Estaba tranquilo porque yo iba en el coche montada. Yo también iba tranquila porque por lo menos no me habían separado de él. El amor profundo que ambos sentimos nos ayudó a sobrevivir en muchas ocasiones. Yo intentaba aparentar serenidad por dos razones. La primera era por mi hermano. No quería que él se sintiera angustiado o asustado. La segunda era por aquella familia a la que no conocía y sobre todo por mi abuela. No quería que se sintiera disgustada o que pensase que yo era una desagradecida por llorar, a pesar de que la salida que nos estaba ofreciendo era mejor de lo que dejábamos atrás. Temía que eso dificultase la relación entre nosotras. De repente comencé a sentir que se me aceleraba el corazón. Tenía un nudo en la garganta cada vez más grande e intenso. No dejaba de tragar saliva. Me entró un profundo sentimiento de tristeza y comencé a llorar en silencio, tal y como lloran los adultos. Reposé la cabeza sobre la ventana trasera del coche e inocentemente me tapé mi cara con mi mano. Pensé que así no notarían que estaba llorando y a día de hoy sigo pensando que nadie en el coche se dio cuenta de aquellas lágrimas que tanto escondían. En ese contexto y con esa historia detrás, mi abuela se convirtió en la primera referencia materna que encontramos mi hermano y yo. Sin duda fue un ejemplo de lucha rotundo. Ella representaba en sí misma el sacrificio obrero y el orgullo generado al superar las dificultades en las que nos sitúa el capital. Es una pérdida enorme que las historias como la suya no aparezcan en los libros de historia, o mejor dicho, de nuestra historia. Durante algún tiempo todavía tuvimos a los asistentes sociales de Córdoba detrás. Hacían un seguimiento de aquellos dos niños que venían de Tortosa a vivir con su abuela. Nos visitaban en casa y nos hacían entrevistas. Las asistentas sociales me preguntaban permanentemente cómo era la relación con mi abuela. Y yo siempre solía decir, ella es como mi madre. Una de las asistentas pensando que aquella respuesta que yo daba era el fruto de la influencia que ejercían los adultos sobre mí, me insistió preguntándome: ¿y eso qué significa? Y para que ella lo entendiera, yo le dije: pues mira, cuando tenía 5 años me peinaba yo sola. Ahora que tengo 7 y medio, me peina mi abuela. Esa era la mejor manera de explicarlo para que hasta un adulto pudiera entenderlo. Finalmente, no volvimos a Tortosa. Transcurrido ese primer año en el que le cedieron a mi abuela nuestra custodia, mi padre consiguió que los servicios sociales le dieran a él la tutela sobre nosotros. Así que seguimos viviendo en Córdoba, en el barrio humilde de Las Palmeras. Mi abuela siguió siendo la principal encargada del sustento del hogar familiar. Era la única que tenía un trabajo estable. Sin duda, los años en Las Palmeras con mi abuela fueron muy difíciles. Vivimos permanentemente sometidos a las distintas desigualdades estructurales que nos ofrece el capitalismo. Pero mi abuela, tal y como antes decía, se convirtió en mi referencia. Hoy me gusta pensar que ella fue mi empuje leninista, porque, como los leninistas, ella entraba en las vidas obreras para poner orden, estructurando todo aquel caos en el que se luchaba por sobrevivir dentro del capitalismo. Yo, consciente de las dificultades que había en casa, vivía con mucha responsabilidad y exigencia todo lo que hacía. Por eso me esforzaba mucho por ser siempre la mejor en la escuela. Para mi abuela era muy difícil poder mandarme al colegio cada día, y yo sabía que no era justo llevar más problemas a casa. Cuando cumplí 18 años terminé el bachiller y comencé a prepararme para el examen de acceso a la universidad. En mi mente se abrió la posibilidad de estudiar Derecho. Hablé con mi abuela para que ella viniera a mi graduación, y aún recuerdo su rostro con poca expresión cuando le dije la fecha de la fiesta y cuando la invité para que viniera a verme. Quería por todos los medios que ella estuviera dentro del salón de actos del instituto cuando pronunciasen mi nombre. No sé qué debió sentir ella cuando me llamaron y subí al escenario para recoger el diploma de haber terminado el bachiller. Ella no tenía demasiadas herramientas para expresar sus emociones, y yo, a esas alturas, ya había aprendido a quererla así. De todas formas, imaginando su presencia entre el público, esperaba que ella se sintiera orgullosa de mí y que se alegrase de todos los esfuerzos que hizo por mí durante mi infancia. Porque tal vez, con haber terminado mis estudios en el instituto y tener abiertas las puertas de la universidad, ya empezaba a devolverle a ella, a mi manera, algo de lo que ella había hecho durante toda su vida por tantos. A diferencia de mi abuela, yo tenía ahora la oportunidad de comenzar mi camino desde un punto de partida distinto. En aquel barrio periférico de Córdoba, calificado como el barrio con mayor fracaso escolar de toda Europa, donde yo pasé el final de mi infancia y toda mi adolescencia, una hija del proletariado solo podía o bien reproducir lo aprendido, terminando en una vida de miseria, o bien salir de allí quebrada emocionalmente tras haber sobrevivido a todas esas violencias y contradicciones. Muchos utilizan historias como la mía para introducir en sus discursos más de esa ideología dominante, con mensajes como: vengas de donde vengas, si te esfuerzas, puedes lograr lo que te propongas. Detrás de situaciones personales como la mía, detrás del ejemplo aislado de una hija de la clase trabajadora que pudo estudiar, utilizado por los reproductores de esa ideología dominante, se esconde el drama de miles de familias pobres que ni siquiera tienen una clase social a la que pertenecer y cuyos hijos nunca tendrán acceso a los derechos más elementales y básicos para alcanzar una vida digna que merezca ser vivida. Yo pude salir de allí, de aquel entorno de violencia, soñando que había esperanza para mí y que me esperaba un futuro diferente. Tenía la opción de empezar desde un punto de partida distinto, y detrás de aquello estaba mi abuela como ejemplo de supervivencia para mí. Nunca podré expresar el profundo agradecimiento que siento por todo lo que hizo por tantos, también por mi hermano y por mí. Su influencia sobre mis pensamientos y emociones siempre fue mayor de lo que ella jamás hubiera imaginado. Gracias a mi abuela yo pude marcharme. Aprobé los exámenes de acceso a la universidad y me marché a estudiar a Granada. Dejé atrás muchas formas de violencia para encontrarme con otras nuevas, mucho más sofisticadas. Acabé centrándome en sobrevivir en esta nueva ciudad y ella siguió ayudándome en muchas ocasiones. Yo creo que también una de las reflexiones del relato es precisamente en qué contradicciones se maneja la clase trabajadora en su día a día, ¿no? Entonces mi abuela efectivamente se intentó revolver como pudo frente a algunas violencias que sufrió, pero al fin y al cabo no dejó de ser una mujer que estaba sometida y que tuvo que soportar violencia y que tuvo que ser aleccionada también para poder soportar esa violencia. Así que, bueno, me parece importante, porque a veces cuando desde la izquierda y sobre todo desde los espacios militantes hablamos de la clase trabajadora, creo que a veces hay como miradas idealizadas de la clase trabajadora, ¿no? De hecho, eso también como reflexión en el relato creo que es interesante, el decir, no vamos a hablar aquí de la clase trabajadora como un ente que va a hacer la revolución, es decir, vamos a hablar aquí de que efectivamente la clase trabajadora, cuando no tiene herramientas, cuando está embrutecida por las condiciones materiales de vida en las que está desenvolviéndose diariamente, es un espacio para reproducir violencia y para reproducir violencia extrema, sobre todo contra los más vulnerables de ese espacio, que también son las mujeres. Entonces, bueno, me parece importante que cuando nosotros hablamos pues eso de la clase obrera, y sobre todo cuando nosotros miramos a esa gente, a esas personas, es muy importante saber desde dónde los miramos, porque a veces sin darnos cuenta los miramos y ya mirándolos estamos haciéndoles daño, porque estamos negando que esas realidades existen y estamos negando que esas realidades, si se quiere construir un sujeto político que en algún momento dado sea capaz de hacer la revolución, evidentemente es necesario ser capaz de atender a este tipo de cuestiones. De mayo pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de espaca, que están clavaditos en mi corazón. A mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto apuntar el día y al el alba la torre en la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía, y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste estás cumpliendo